estamos en comunicación telefónica con Adela Monge, vicepresidenta de Jubipen, acá en la provincia de Mendoza, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Adela? Buen día. Buenos días, ¿cómo estás, Darío? ¿Qué tal? Bien, muchas gracias por la comunicación. No, gracias a ustedes por comunicar también. Bueno, Adela, primero que nos cuente qué es Jubipen acá en la provincia de Mendoza y cómo trabajan. Mira, nosotros somos una asociación de jubilados y pensionados que se formó allá en el año 2017, a raíz de la reforma previsional, que entendíamos que deterioraba los ingresos de los jubilados y pensionados. Y a partir de allí nos organizamos como asociación, conseguimos después nuestra personería jurídica y fundamentalmente trabajamos en la defensa y la promoción de los derechos humanos de las personas mayores. Bueno, muy, muy bueno. En relación, te queríamos hacer una consulta en relación a las próximas elecciones del día domingo. Legislativa, ¿cómo visionan y ven el derecho de las personas mayores? Que si bien después de los 70 años no están obligadas a votar, también hay un cuestionamiento, ¿no?, sobre esa mirada que es bastante estigmatizante, ¿no? Exactamente, justamente eso es uno de los temas sobre los que estamos trabajando, porque esa convención, digamos, de la edad, ¿no?, de los 70 años, en realidad, si bien no nos impide votar, pero tampoco alienta al derecho a la participación, porque además la situación de las personas mayores ha cambiado respecto de su expectativa de vida y cada vez hay más viejos y viejas participando en distintas actividades, comprometiéndose en proyectos comunitarios, solidarios, políticos, gremiales, de ayuda social. Entonces, la verdad que nosotros creemos que hay que cuestionar estas miradas que muchas veces limitan y estigmatizan la condición de viejos. Y en realidad, en la vida de cada ser humano, lo que está por delante es la vejez. Todos vamos, como dice Serrat en una canción, todos tenemos un viejo encima. Y también la participación activa, Adela, también hay partidos, ¿no?, partidos políticos, y ocupar cargos también de en funciones, ¿no?, en el Estado, en la tarea legislativa también, un aporte también con esa mirada. Creo que incluso los partidos en ese sentido también tienen una deuda con los adultos mayores, porque si uno revisa las listas, en realidad hay muy pocas personas mayores integrando la lista de candidatos. Entonces, una cosa es lo que se dice de las personas mayores y otra cosa es lo que sucede en la realidad. Por eso todavía hay muchos espacios para conquistar. Y en realidad, si bien hay viejos y viejas que prefieren transitar su vejez quizás de manera más tranquila, por llamarlo de alguna manera, pero en general hay una gran necesidad de participación y una gran voluntad de participación. Excelente. Bueno, ¿cómo ves en relación al próximo domingo las medidas, si se quiere, sanitarias también para trasladarle, bueno, no solamente creo que a los adultos, sino a todos y todas, ¿no? Creo que hay que destacar la importancia de las PASO, que nos da la posibilidad de elegir a los candidatos que después integrarán las listas definitivas para la elección de noviembre, porque en realidad necesitamos legisladores comprometidos con los problemas graves que tiene todavía la sociedad argentina, que arrastra de hace mucho tiempo, como la pobreza y la exclusión, y que la pandemia ha venido a profundizar de manera dramática. Así que nosotros alentamos desde Jubipen a la participación de los adultos mayores en la votación. Vamos a poder asistir al comicio sin necesidad de esperar o hacer cola, mejor dicho, entre las 10:30 y las 12:30 en los lugares de votación que tenemos asignados. Están tomadas todas las medidas de cuidado necesarias, más allá de como el distanciamiento, el alcohol en gel que va a haber en cada uno de los establecimientos y de las mesas de votación, la necesaria ventilación, pero también hacemos presente la necesidad de seguir cuidándonos, o sea, de que practiquemos también el autocuidado, manteniendo nosotros, cada uno de nosotros, la distancia, llevando los barbijos, teniendo también nuestro propio alcohol en gel, recordando de no pegar el sobre con la saliva, porque eso es muy, puede ser muy contagioso, y aquella persona que tenga síntomas compatibles con COVID, puede ser exceptuada mediante un comprobante médico, por supuesto, puede ser exceptuada del voto en el caso que se le exigiese. Pero creo que hay que confiar, creo que se han dado muestras de que la vacunación ha avanzado notablemente, ha mejorado los niveles de vacunación, han disminuido las camas de las internaciones en terapia intensiva. Entonces, bueno, creo que al estar vacunados, las personas mayores estamos en mejores condiciones para de ejercer nuestro derecho al voto y aprovechar esa circunstancia para hacer conocer nuestra opinión respecto de los candidatos que queremos que nos representen. Excelente, estamos conversando con Adela Monge, vicepresidenta de Juvipen, jubilado y pensionado acá de la provincia de Mendoza. Adela, un panorama, un análisis de la situación en general que atraviesan nuestros jubilados y nuestras jubiladas en relación a, bueno, cobertura médica, entrega de medicamento. ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, a ver, creo que como todos hay que contextualizar en qué situación está la Argentina, digamos, y particularmente Mendoza, de una situación grave económicamente hace bastante tiempo, sabiendo que tenemos una deuda externa que nos condiciona absolutamente, y que el gobierno nacional ha tenido que hacer un enorme esfuerzo, para poder, digamos, atender las necesidades de la pandemia, que fue un hecho no solamente en Argentina, sino mundial, que nadie esperaba y que trastocó todos los planes. Hoy hay una noticia en ámbito financiero, un artículo de un diario norteamericano, el Financial Times, donde Estados Unidos es posible que no pueda pagar la deuda a partir de octubre, la deuda que tiene. Porque, y el Congreso, por supuesto, los republicanos no le aprueban una ampliación del presupuesto. O sea que es una situación muy semejante en algunos aspectos a las que pueden estar pasando Argentina y otros países también, en relación de lo que significó la pandemia. Por eso hablo del contexto. En ese contexto se tomaron medidas como, por ejemplo, el índice de la movilidad jubilatoria, que ha mejorado los ingresos, seguramente son insuficientes para los que ganan la mínima, somos conscientes de eso y reclamamos, por supuesto, las posibles mejoras y necesarias mejoras en esto, pero también hay que poner sobre la mesa que justamente los jubilados y pensionados que ganan la mínima tienen acceso a la medicación gratuita a través del PAMI, todos aquellos que son beneficiarios de PAMI. Entonces también ese es un ingreso en el bolsillo, digamos, porque hay remedios que no se pagan y que los remedios de las personas mayores son muchas veces de compra constante porque son enfermedades crónicas, enfermedades o situaciones propias de la edad que hay que seguir manteniendo, como por ejemplo, hay que seguir atendiendo, como por ejemplo la tensión arterial, que a veces se sufre de presión alta, entonces bueno, hay que cuidarlo muy especialmente, por poner un solo ejemplo. Después hay también beneficios con la tarjeta de ANSES, con la cual, o sea, la tarjeta de débito con la cual los jubilados y los pensionados cobramos nuestras pensiones y nuestros haberes, porque en los comercios adheridos hay descuentos para las compras que se hacen en alimentos y demás. Y después ha habido ayudas más directas con los bolsos de comida, por ejemplo, para los beneficiarios del PAMI también, que como no se los podía mandar a los centros de jubilados justamente por la pandemia, entonces directamente se les depositaba en el ingreso, en el haber mensual que genera ANSES, se depositaba el valor del bolso de alimentos, de tal manera que cobraran a través de esa manera esa ayuda que en otras circunstancias se daba materialmente. Hay una serie de medidas y nosotros somos conscientes de que son insuficientes para un vasto sector de la sociedad, pero también somos conscientes de que en qué contexto nosotros podemos seguir haciendo reclamos por mejorar la situación de los jubilados y las jubiladas. Claro, Creemos que... Sí, decime. sí, terminado, disculpa que te he cortado. No, no, no, lo que digo es que es fundamental que nosotros, las personas mayores, hagamos escuchar nuestra voz. Hay muchas tareas que se pueden realizar que mejorarían la calidad de vida de las personas mayores. Entonces nosotros instamos siempre a que a organizarse, a trabajar, a pedir, porque es la manera de defender nuestros derechos. Totalmente, me sumo a eso, Adela, y de lo particular también haber transitado, digo, está bien lo del contexto, pero haber transitado también en este contexto y en otro, lo que es la atención del PAMI en sus unidades territoriales, la verdad es que totalmente deficiente, con muchísimos problemas de atención y de Sí. respuesta. Recuerdo específicamente, y lo hago público, acá en la calle San Martín, en La Acera, atendiendo a las personas adultas afuera por el tema de la pandemia, pero bueno, muriéndose de frío, literalmente. Sí. El tema de los traslados, particularmente el tema de los traslados, concretar el trámite, por decirlo de alguna manera, y que no vayan. Creo que implica también esto, atándolo a lo que decía al principio, mucha participación y activismo también de todos y todas nosotros y de las personas mayores también para modificar y mejorar estas situaciones también que son muy alarmantes, ¿no? Sobre todo para una persona que ha trabajado toda la vida, ¿no? Y ha aportado toda la vida. Sí, exactamente. Creo que estás tocando un punto muy importante porque no hay derechos que se ganen si no se reclaman, ¿sí? Y nosotros tenemos el derecho a ser tratados dignamente. Y dignamente significa eso, por ejemplo. Totalmente. Pasa que, por ejemplo, no hacer la cola. Ahí nosotros estamos trabajando ahora en coordinación con ANSES en la preparación de una encuesta sobre la atención de los bancos, que son bancos pagadores de los beneficios de los jubilados. Porque recibimos, y otras organizaciones también de jubilados reciben muchas quejas sobre la atención de Claro. los bancos. Por ejemplo, no los dejan ingresar a los baños. Y en las personas mayores, el baño es algo fundamental. Entonces, si tiene que ir a cobrar, hacer la cola, tiene necesidad de ir a un baño para poder, el banco no se lo facilita. Y tiene que a lo mejor ir a consumir un café para que entonces lo dejen entrar en un bar. Hay una total desconocimiento de cómo mejorar los circuitos de atención de las personas mayores, que tenemos otras necesidades físicas, otras necesidades respecto del tiempo que tenemos. Hay personas que tienen problemas de movilidad, que no les, o sea, que se pueden mover, se pueden trasladar, pero que no pueden estar mucho tiempo parada. O sea, hay que nosotros estamos trabajando firmemente en eso, pero claro, hay mucho por hacer y tenemos que sumar muchas voces, Totalmente. porque a veces si no se les hace llegar a las autoridades este tipo de problemas, cómo lo vivimos nosotros en lo que se conoce el territorio, o sea, la sociedad concreta, el lugar concreto, el departamento, no se puede cambiar. Así que nosotros tenemos que ser la voz de aquellos jubilados y jubiladas que por su propia condición, porque nunca participaron, porque generalmente son vulnerados y son estigmatizados. Vos pensá que si uno tiene que describir la vejez, se describe con estereotipo: Totalmente. vulnerabilidad, enfermedad, dependencia, lentitud. Cuando eso, seguramente hay personas viejos y viejas en esa situación, pero no todos son así. Entonces, hay mucho que trabajar en este sentido Por ejemplo, te pongo otro detalle, las veredas están incaminables. Y si se cae y se fractura una cadera, un viejo o una vieja, cosa que es frecuente y muy posible, la recuperación de a veces se hace imposible, porque los huesos ya no son los mismos que los de un joven. O sea, hay muchos detalles, pero que se suman y hacen situaciones en donde en vez de reducir la vulnerabilidad propia de la vida, pareciera que se aumenta. Adela, muy, muy Sí. interesante, te agradecemos esta comunicación. Muy cortito, nos queda muy poco tiempo, el tema de la vacunación en Decime. las personas adultas, Sí. cómo se ha dado, cómo está la situación actual. Mira, lo que nosotros conocemos, incluso desde nuestros propios asociados y adherentes y demás, es que se ha completado la vacunación de las dos dosis. O sea que hay un alto porcentaje de cobertura. Específicamente lo de Mendoza no lo conocemos porque el gobierno provincial ha sido muy reticente a dar información sobre la marcha de la vacunación. Nosotros incluso hicimos tres cartas abiertas al gobernador pidiéndole que se hiciera pública la información de la vacunación, porque lo que aparece es lo que aparece en los diarios, en las conferencias de prensa, pero en la página oficial del gobierno referido a la marcha de la vacunación no había absolutamente ningún dato. Así que creo que por lo único que nos guiamos como dato más objetivo es que han bajado el nivel de contagios y el nivel de ocupación de camas en los cuidados intensivos. Así que eso mismo ya nos está alentando para poder volver a la normalidad y poder volver a salir con mayor tranquilidad. Pero seguir cuidándonos porque esto no se resuelve solamente con la vacuna. Nosotros sabemos que la vacuna lo que hace es disminuir los riesgos si nos contagiamos, pero no que no nos vamos a contagiar. Entonces, como estamos dentro del segmento de personas vulnerables, tenemos que seguir cuidándonos mientras con la distancia, con el barbijo. Pero por lo menos vamos a poder volver a alguna normalidad de poder transitar más libremente por la calle. Adela, te agradecemos muchísimo esta comunicación, muy No, clara. estoy a disposición de ustedes y todo lo que necesiten, aquí estamos, porque para nosotros también es muy importante que medios de comunicación como el de ustedes, que está tan ligado a las necesidades populares, nos puedan dar un espacio para hacer escuchar nuestra voz, y nuestra posibilidad de colaborar en que la situación de las personas mayores sea cada vez un poquito mejor. Muchísimas gracias, abrazo grande. Abrazo también para ustedes, gracias. Bueno, ahí teníamos la palabra de Adela Monge, vicepresidenta de JUVIPEN, pasando por varios temas en relación a las personas adultas, mayores. Bueno, resalto de lo personal que nos referíamos en una parte, esta violencia ya sistemática por parte del Estado, del PAMI, nombraban los bancos, ¿no? Sobre la atención de las personas mayores.